La otra cosa que está funcionando es que desde hace bastante tiempo nosotros no tenemos director. O sea, no tenemos interlocutor. Y una forma de hacer caer los medios públicos, en este caso Radio Nacional del Bolsón, es que si vos tenés que demandar algo porque se rompió algún artefacto, no tenés con qué. No tenés con quién hablar y después, si tenés con quién hablar, si lo mandan o no. Por lo tanto, si no existen recursos para el mantenimiento y sostén, por ejemplo, de la salida al aire, dejá de salir al aire. No tienen interlocución, entonces tampoco han recibido directivas o bajadas de línea en cuanto también a la línea editorial, si se quiere, de la radio. Se escucha en la parte nacional, digamos, de Buenos Aires, una modificación en la línea editorial de lo que venía. A nivel local, ¿cómo vienen con esa cuestión? No, nosotros, digamos, no hay ninguna información oficial. Por ahí pueden que llamen y digan alguna cosa. Digamos, normalmente uno se tiene que manejar, porque creo que es el resguardo para los trabajadores, que exista una información oficial y que te marquen una línea. Por lo general eso nunca ha pasado. Como diría un compañero de Córdoba, las radios nacionales y la TV pública en todas circunstancias han sido oficialistas. Cuando en realidad una radio pública tiene que desprenderse de la gestión de gobierno del momento, porque la idea es informar, comunicar, y en el caso de estas radios que están en el interior del país, llevar el sentir de la gente, cuáles son los problemas que tiene la comunidad y de qué manera ir solucionándolos. Yo voy a decir de que las radios nacionales, como así también las radios comunitarias, lo que generan es comunidad, precisamente. El vínculo entre las personas. Y me parece que eso no hay que perderlo. Nosotros estamos en ese camino. Después me parece que sí que hay que revisar muchas cosas cuando uno habla de los medios públicos, ¿no? Que quienes trabajan en los medios públicos tengan independencia, ¿no? Y no que te marquen una línea. Hoy, actualmente, uno se tendría que regir por lo que sale en la página de Radio Nacional. En realidad, es el órgano de difusión del gobierno que no quiere utilizarlo por otro lado. Es una contradicción. Bueno, Walter, muchas gracias y bueno, nos alegramos de esta movilización acá. Un saludo a ustedes. Gracias.